sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabes por qué el pan tiene huecos en su interior? El pan se prepara con levaduras que son organismos vivos. Al mezclarlos con otros ingredientes como harina, agua y azúcar, las levaduras comen, crecen y respiran liberando dióxido de carbono, de la misma manera que nosotros cuando respiramos. En el momento de hornear el pan, la levadura se expande formando burbujas. Finalmente, esta muere y el gas desaparece. Es por ese motivo que quedan los huecos como evidencia de las burbujas que lo formaron. Fuente, Diego Colombe, Canal Encuentro, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Horno 3, ciencia y tecnología al rojo vivo. En sintonía con el lector. ¿Sabías que la Universidad de Monterrey participa en el desarrollo de videojuegos con fines terapéuticos? Soy Alejandro Moreno Martínez, director del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad. Y para conocer más acerca de cómo la psicología juega un papel importante en el diseño de videojuegos para la disminución de la ansiedad, te invito a escuchar En Sintonía con el Rector, este miércoles 12 de marzo a la 1 de la tarde, a través de Radio UDEM 90.5 FM. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad, prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos. Yo soy la mamá de Rocco. Estamos iniciando un programa, pues, más aquí en Radio UDEM. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a tener programa con muchos invitados. Va a estar Lupita Centeno, que nos va a hablar sobre Mambis Dance, para todas las mamás que quieran buscar algo recreativo y como, pues, de ejercicio para hacer con sus bebés. Está súper interesante. Y luego también vamos a tener un enlace telefónico con Rancho El Chuzo, allá General Cepeda, para que nos platiquen un poquito de qué delicias están preparando en este momento por allá. Y en este momento también vamos a tener un enlace a Colombia con Isha, que ella nos va a platicar un poco de Chucuhuata, su proyecto que está súper padre, que tenía ya meses queriendo platicar con ella. Y por supuesto va a estar Lizzie de Natural Organics, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que hicimos por allá en, ¿cómo se llama? En Anaheim, California, que nos fuimos a viajar. ¡Wow! Estuvo bien padre, ya les platicaremos. Pero bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está acompañando y por lo pronto les quiero recordar que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. También nos pueden escuchar a través del 90.5 de FM aquí en Monterrey y en todos los lugares donde tengan internet. Nos pueden escuchar, googlean Radio UDEM y ahí van a encontrar el link para poder sintonizarnos. Y les recuerdo que todos los domingos me pueden encontrar en la columna del periódico El Horizonte en la sección Bienestar. Y pues la columna del domingo pasado estuvo súper padre y estuvo dedicada a todas esas mujeres que se han estado cruzando en mi camino. Y pues bueno, al ratito les leeré un poquito sobre esto, pero por lo pronto quiero dar la bienvenida a Isha, que ya está en la llamada. Hola Isha, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Puro chat y sí. Nunca habíamos hablado. Sí, bueno, desde Colombia, pues muchos saludos, feliz pues de estar aquí con ustedes y la mamá de Rojo. Cuéntame, a ver, cuéntale a la gente qué es lo que, a qué te dedicas, qué es lo que tú haces. Bueno, nosotros somos Chucuhuata, somos un centro cultural para la infancia, promovemos la creatividad y la transformación social a través de la comida saludable. Entonces, bueno, esto es pues un programa, estamos iniciando pues en Colombia, pero la idea es que sea como un movimiento también que se extienda por todos los lugares y compartir experiencias. Cuéntame un poco qué es lo que hacen en los talleres, ¿cómo les llamas tú? Laboratorios del gusto, ¿qué es exactamente lo que hacen con los niños? Bueno, tenemos talleres de cocina enfocados en diferentes pues áreas como el juego, el arte, la literatura, también tenemos mucho de tecnología y bueno, muy importante el rescate de la cocina tradicional. Entonces, ¿qué queremos? Es transformar comunidad, acercando al niño a la comida, despertando conciencia, ¿verdad? Que es tan importante para ver a la, pues, la comida como una herramienta política y social. Oye, bien importante esto, y estaba viendo también que tienes unas clases en donde involucran a las abuelas y ellas comparten su sabiduría y la comparten con la familia, con los niños. ¿Cómo sientes esto, estas manifestaciones o experiencias de las familias que te ha tocado compartir? Sí, bueno, en educación de primera infancia sabemos que la familia es lo más importante, son los primeros maestros, así que tenemos experiencias con los niños desde los más pequeños, desde que tienen ese primer acercamiento, encuentro con los alimentos, trabajamos con las abuelas, pero también con padres, con todas esas personas cercanas a los niños, porque para que los niños sean conscientes necesitamos familias conscientes. Entonces son espacios de intercambio en donde a través de colores, olores, sabores, ¿verdad?, de la grandeza que son los alimentos, podemos realmente, ¿verdad?, unir familias, pero también acercarnos pues a la comida y pues trabajar juntos por una transformación y una nueva cultura alimentaria. Oye, y también sé que tú estás ahí como muy muy involucrada con Reggio Emilia y con Slow Food. Cuéntame de esto también, ¿qué experiencias has obtenido? Sí, bueno, nosotros tenemos, somos una red a nivel internacional, pues estamos trabajando por promover la cultura de la infancia a través pues de la filosofía Reggio Emilia, es una filosofía pues que inspira a muchas escuelas, ciudades y bueno, a la educación alrededor del mundo. Y bueno, la idea es que todos estemos unidos, ¿verdad?, trabajando, compartiendo experiencias, llevando las voces de la infancia cada vez más lejos y hacer sentir a los niños partícipes desde el momento en que nacen ciudadanos pues de su ciudad, ciudadanos del mundo. Uh-huh. Es lo más importante. Y bueno, con todo el movimiento Slow Food, que sabemos es un movimiento a nivel global, también estamos trabajando por la comida buena, limpia y justa. Estamos trabajando a nivel local a través de un grupo que llamamos Convivia, pero existen 1.500 convivias alrededor del mundo. Entonces la invitación es pues simplemente a que trabajemos juntos, a unirnos, a construir juntos por la infancia. Sabes que nosotros también estamos fundando el Convivio acá en Monterrey y estamos muy contentos porque creemos que a través de estas redes podemos ir como abriendo más conciencia a la gente. Y quisiera tener tu opinión con relación a desde hace cuánto tú estás en esto y cómo has visto tú la evolución y la recepción de la gente a tu alrededor para este movimiento. Bueno, siento que se está despertando conciencia, siento que en todos los lugares del mundo como un acercamiento más a esta comida, ya sea muchos lo hacen pues por tener una vida más saludable, pero pienso que bueno, que hay mucha gente interesada, lo que tenemos es que trabajar juntos. Nosotros pues venimos, yo tuve la oportunidad pues de visitar la ciudad de Bra, en Italia, en donde inicia todo este movimiento, conocer un poco de lo que hacían, y realmente es impactante cómo tiene una organización que tiene aproximadamente 20 años, Slow Food, Realmente el impacto a nivel global ha sido muy positivo, con muchos proyectos e iniciativas en diferentes áreas. La verdad es que estoy muy contenta de tenerte en el programa y me gustaría que próximamente estemos como haciendo más cosas juntos. Nosotros acá también estamos, iniciamos hace 2 semanas los laboratorios del gusto con niños en Centro Amayal y está haciendo, vaya, básicamente es trabajar con las mamás o los papás y los niños e involucrarlos más a conocer los alimentos vivos, las diferencias de los alimentos procesados y los vivos. Y es maravilloso ver cómo ellos se sorprenden con cosas tan simples como una manzana, como una berenjena, como tocar, como leer, y van descubriendo junto con la familia, y bueno, esas cosas no tienen precio. Entonces te felicito muchísimo porque ha sido para mí una inspiración. Quiero agradecer públicamente a Adriana Sánchez, que fue la persona que me habló de ti, la directora de Instituto Nesaldi, y gracias a ella pues pude dar contigo, y pues bendita tecnología y redes sociales, porque pues ahora ya nos conocemos y a ver qué se nos ocurre hacer juntas. Sí, Cintia, bueno, la idea es seguir conectadas y pues co-construir juntos todo un trabajo hermoso alrededor de la comida. Y bueno, gracias a Adri, a Adriana, y bueno, seguimos conectadas. Muchas gracias por la entrevista, y te parece si pronto estamos en contacto, y te agradezco muchísimo. Bueno, Cintia, muchas gracias pues a todos los oyentes. Y bueno, también seguimos conectados. Dime dónde te pueden encontrar en Facebook. ¿Lo puedes deletrear para que la gente te pueda dar like? En Facebook es Chukuwatas, Chukuwata. También estamos pues en Twitter, en Instagram, y bueno, podemos seguir conectados. Perfecto. Que tengan, bueno, ahí estaremos para colaborar. Y para que vean tus fotos y todo lo maravilloso que estás haciendo con las familias allá en Colombia. Muchas felicidades y te mando un beso. Bueno, besos, Cintia, muchas gracias. Hasta luego, bye. Luego, bye. Pues bien, este tipo de entrevistas me súper emociona, porque es como darte cuenta que hay muchas mujeres y hombres en el mundo que están haciendo cosas buenas, ¿no? De repente uno prende el aparato, o cualquier tipo de aparato que te da noticias, y siempre son noticias malas, pero bueno, hay cosas buenas en este mundo. Y una, o sea, lo bueno es compartirlo, aplaudirlo y aprender. Entonces, Chukuwata en Facebook lo pueden encontrar. Está bien padre lo que hace. Y pues bueno, vamos a continuar el programa. Ahora sí, bienvenida. Volaris. Gracias. No quiere que te quedes. Tenemos a Lizzie, Lizzie de Natural Organics. Perdón, se me fue el avión, me quedé pensando en otra cosa que iba a decir, pero dije, no, eso no lo puedo decir. A ver, platícale a la gente, ¿qué onda? ¿Qué hicimos por allá? Para toda la gente que no sabe quién es Lizzie, Lizzie es una de mis apoyadoras de Natural Organics, que es una de las tiendas más padres que hay en Monterrey, en donde pueden encontrar todo tipo de productos orgánicos, alimentos y demás. Entonces, y demás. Cuéntame, a ver, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió invitar a esta mujer loca aquí? Pues, queríamos asistir a la feria, al Expo Natural Products Expo West. Cuéntale a la gente qué es eso. Esta es una feria donde se concentran muchos proveedores naturales y orgánicos de diversos productos. Está enorme la feria. Enorme, no la pudimos recorrer toda. Ya parecíamos, les puedo decir, como chiveras, traíamos no sé cuántas bolsas colgadas con no sé cuántas muestras en el cuerpo, pero bueno, estuvo no increíble. No podíamos con tanta bolsa y no, tanta ya, cosa. O sea, es que fue increíble, les podría platicar todo el viaje. ¿Cómo íbamos con el entusiasmo? Ya en el aeropuerto ya traía yo una pila y me puse una buena fiesta antes de llegar, pero luego, durante todo el trayecto, nos pasaron miles de cosas muy divertidas, otras no tan divertidas, pero conocimos mucha gente, sí. Aprendimos un chorro las dos juntas, y eso está bien padre, eso me gusta, es parte de lo que yo trato de promover en la red de la mamá de Rocco, que nos unamos para juntos crecer. Entonces, pues era increíble cómo estamos, pues probamos de todo. Yo creo que los 2 días ni comimos, ¿no? Por estar... No comimos, porque ahí comimos de todo, probamos... nos dieron muestras de todo tipo de muestras, folletos de todo tipo de folletos, veníamos con la maleta cargada. El taxista se tuvo que subir a mi maleta para poderla cerrar. Pero estuvo muy divertido porque, bueno, yo aprendí mucho. Por ejemplo, había muchas cosas que yo en mi vida había visto, y eso que normalmente estoy en la búsqueda. Probamos muchas cosas, conocimos gente bien interesante. Y lo más padre es que, como lo digo, pudimos aprender juntas de cosas que pues yo en mi vida se me hubiera ocurrido que íbamos a tener acceso. ¿Qué fue lo que más te impactó o lo que más te llamó la atención? Lo que más me impactó fue el evento en sí, o sea, porque es inmenso. Uh-huh. Muchas marcas, muchos productos, grandes industrias, pero también pequeños productores. Está increíble. Y eso fue lo que más me impactó. Trajimos, obviamente, mucha información para tener productos nuevos en la tienda, que próximamente ya estarán disponibles para ustedes. Y lo que más me gustó fue lo del hongo, ¿te acuerdas? Ah, sí, que eso no lo encontramos al final. No lo encontramos. Es que no tienen ni idea, eran como 60,000 personas. Ese último día que salimos, yo decía, yo no puedo. No encontrábamos taxi, no podíamos caminar ya. ¡Me voy a dejar el avión! No, pero la verdad fue bien interesante porque vimos muchas cosas que es muy importante esto de que tú dices, había como grandes industrias, pero también había pequeños productores. Y ahí está como lo más interesante, que se congrega todo tipo de personas. Y tú tienes la oportunidad de ir conociendo e ir discerniendo y darte cuenta, oye, pues esto sí, esto pues como que sí, pero como que quién sabe esto, como que de plano no. Entonces vas diciendo, bueno, ¿cuál es mi línea? Claro. ¿Qué quiero conseguir para mi clientela? Y la verdad es que te felicito un chorro y a Jorge, que te apoya muchísimo, porque me parece que estas son como, pues pequeños escalones que se van a convertir en grandes escaleras para ustedes, como gente que está buscando una alternativa para todas las familias en Monterrey y en Nuevo León, y probablemente después en todo México. Entonces, claro. ¿Qué más nos puedes compartir? Pues no tenemos grandes conocimientos de muchas cosas, pero en el camino estamos aprendiendo, estamos estudiando, estamos en la búsqueda, y yo te agradezco mucho que nos hayas que me hayas acompañado, porque aparte de ser amiga, eres mi coach. Se oye muy comprometedor. Sí, pues sí, es la verdad. Gracias por orientarme, porque allá me sirvió muchísimo que estuvieras conmigo. Y bueno, al final, la señora Bárbara Powers ha hecho muy buen trabajo contigo y tú lo estás transmitiendo a los que estamos atrás de ti, entonces, gracias. No, pues todos estamos como que, no atrás de mí, estamos todos al mismo nivel, entonces estamos juntos aprendiendo. ¿Sabes qué? Sí, soy bien padre. Una de las experiencias de las cosas que más me acuerdo, bueno, así tengo muchas que podría contar, pero cuando estábamos con los de Clay, ajá, con los de la arcilla y los de las pastas de dientes, que pues, o sea, yo estaba hablando, ya sabes, yo no, ni quién me pare, y luego con mi inglés mocho, pues menos. Pero que me empezó a dar te calor. Te estabas desvistiendo, literal. Te quitaste el collar, te quitaste el suéter, te quitaste todo. Hasta te ahí, todo te quitaste, pero te tuve que parar. Es que me empezó a dar calor porque traía mallas, medias, no sé cuánto, pues, pero sí estuvo muy divertido. Y había cosas que yo de plano, de repente se arrancaban como mariachi los proveedores, y yo me acuerdo que veía tu cara y veía la mía desorbitada de que ¿qué nos están diciendo? Y decía, sí, yes, yes, yes, yes, deme el folleto ya, por favor. No, pero sí fue muy divertido, y entonces pues están muy pendientes de Natural Organics porque van a empezar a llegar productos nuevos. Claro. ¿Para cuándo? Pues esperemos que para el próximo mes ya podamos tener productos nuevos, y también vamos a darles la exclusiva de la próxima tienda. Ya tenemos el local, ya estamos trabajando en él, y próximamente en tu programa vamos a dar pistas. ¿De dónde vamos a estar? De dónde vamos a estar. Y estamos muy contentos porque esto se está haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, esperemos llegar a muchas familias, ayudar a muchas familias, que ese es nuestro objetivo principal. Y pues bueno, los esperamos en la tienda. Estamos ahorita en Boulevard Rogelio Cantú, Gómez, número 1000A, local 7, en Colinas de San Jerónimo. A ver, bueno, y para la gente que no sabe exactamente dónde está, dale unas pistas. ¿Por dónde llegan? Si vienes del área de Cumbres, subes Puerta del Sol y te vas como rumbo a San Pedro. Uh-huh. Estamos en una plaza donde hay unas hamburguesas de niños, no puedo decir la marca. Ah, ya. Hamburguesas de niños. Hay un gimnasio ahí también arriba. Ya. No tiene pierde. Se van todo el atirantado y hasta que... O si vienes de San Pedro, todo el atirantado. Uh-huh, exacto. Bueno, ¿y horarios de las tiendas? ¿Cómo está la onda? Horarios ahí? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los sábados de 9 a 5. Oye, otra cosa. Vamos a tener el próximo un evento, ¿en dónde? Vamos a tener un evento, es un taller que vas a estar impartiendo tú en el kinder, se llama Kids College, y vamos a tener también a Stainless Solution. Ay, y vamos padre. A estar nosotros también en el proyecto, en el taller con producto. Bueno, pues entonces para que estén pendientes de la página, es Natural Organics Monterrey, ahí le dan like para que estén pendientes de este taller y para que también vayan a visitar la tienda. Recuerden que también podemos hacer el taller de las compras y ahí podemos ir a visitar juntos para entender un poquito más de lo que hay en la tienda. Como quiera, pues ahí está Lizzy, está también tu tía que puede orientar a la gente. Claro. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que usted desea agregar? Nada, muchas gracias por el espacio y los esperamos. Ok, vamos a seguir con el programa. Ándale, una foto. Una foto. Mientras nos están haciendo el enlace, ya está listo el enlace. Nos vamos a tomar la foto, ojalá que podamos salir. Don Tavo, ¿cómo estás? Y ya llegó Lupita y todo. Bueno, si nos toman la foto, ándele, Don Tavo, tómenos la foto. Y la gente va a decir, bueno, ¿nosotros qué? Queremos saber más, no queremos que se tomen foto. A ver, bueno, les decía que en este momento tenemos en la línea a Bernardo de Rancho El Chuzo. Bernardo, ¿estás por ahí? Hola, Cintia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la producción del chorizo? Pues ahorita estamos con las manos en la masa. ¿Con las manos en la masa o en el chorizo? Sí. No me digas. Oye, pues es uno de mis favoritos, ¿eh? Gracias, ya he visto tus comentarios. Oye, a ver, cuéntale a la gente que igual no te conoce, ¿qué es lo que ustedes hacen en Rancho El Chuzo? Ok, voy a intentarlo, a ver si me sale un poco. Sí, te va a salir. Justo, pues, aquí vivimos una familia joven, chiquita, con el abuelo, que es mi papá. Uh-huh. Es Anne, mi esposa, francesa, yo y mis dos hijos. Y bueno, es un proyecto chiquitito, familiar, en donde estamos buscando desde el inicio un poco la autosuficiencia, de manera bastante responsable, digamos. Entonces, estamos en camino, y entre otras cosas de las que hacemos, aparte de producir gran parte de nuestra comida, pues es ofrecer cursitos de diferentes cosas, como hacer, cómo aprender a hacer hortalizas orgánicas y algunas lácteos sencillos. Bueno, hay varias cosas. Yogurt, queso. Uh-huh. Sí, embutidos, el chorizo, hay visitas sencillas para conocer el proyecto. Uh-huh. Para que vean lo que nos ha salido mal, lo que nos ha salido bien, que conozcan cómo funciona, que conozcan el campo, porque uno de los proyectos, lo que me platicabas un poquito de qué es lo que me ibas a preguntar. Uh-huh. Uno de mis sueños o de las cosas que quiero buscar ahora es un poco como intentar que la gente de la ciudad voltee un poco al campo, ¿no? Porque la verdad es que es donde se produce la comida. Claro. Y está bastante olvidado en México y en todo el mundo, y es súper importante que nos demos la vuelta, que volteemos a ver al campo y intentemos hacer asociaciones con los campesinos de cualquier tipo para mejorar las condiciones de producción de nuestra comida, enterarnos cómo se produce, etcétera, ¿no? Oye, y esto que tú me dices, que es como un proyecto chiquitito familiar, pero pues estás agarrando mucha fuerza, porque en Monterrey tienes muchos fans con tus productos. Y además, pues supongo que allá en el área de Saltillo también estás presente, pues acá en el Mercado La Luz, allá en el mercado, ¿cómo se llama? En el Cotianguis de Actual Verde, sí. Bueno, pues que de hecho eres como de los organizadores, ¿no? ¿Lo entiendo así? Sí, bueno, en realidad el Cotianguis Actual Verde, es una asociación ahora. Uh-huh. Ahorita estamos un poquito ya desvinculándonos de la parte organizativa, de la parte de la dirección. Uh-huh. Estamos muy muy comprometidos, como sea, con todo el movimiento. Yeah. Y bueno, alrededor del Ecotianguis de Actúa Verde hay un chorro de proyectos muy padres para desarrollar. Uno de ellos es el de las hortalizas. Entonces, estamos empezando a desarrollar eso. Alrededor del Ecotianguis, la idea es que puedas llegar y ver las hortalizas y participar en ellas, ¿no? Wow. Tomarte en medio de las hortalizas, en una sombrita. Entonces, hay muchos proyectos, y bueno, en el mercado La Luz simplemente somos expositores. Uh-huh. Y bueno, la idea, en donde coincidimos mucho con la Asociación de Actores Verdes, como en la búsqueda de la calidad de vida, algo que es así como que se nos pierde de meta a veces, sobre todo cuando vivimos en la ciudad. Claro. Y esa es un poco, ¿no?, la búsqueda de... que creo que es muy importante. Oye, y otra cosa que yo te quería preguntar, me parece como muy importante la labor que tú haces de tratar de que la gente venga al campo y esté como... pues como otra vez sensibilizándose, porque, o sea, creo que eso lo tenemos como innato, pero o sea, nos lo vamos bloqueando, como sobre todo la gente que vive en la ciudad. ¿Cómo sientes tú, que ya tienes aquí un rato trabajando en esto, hay una evolución, hay una recepción distinta? ¿Qué ves? Ok, bueno, para nosotros ha sido todo un cambio enorme, uh-huh, desde que empezó a haber primero el ecotianguis de Saltillo, en donde para nosotros fue como tener un contacto con la ciudadanía, ¿no? Estábamos, digamos, prácticamente como campesinos fuera del movimiento, ¿no? Fuera de la conexión con otras personas, estábamos bastante aislados. Y a partir de a mí lo que me sorprende mucho son estos movimientos, este nacimiento de mercaditos orgánicos o lo que sea, como quieran llamarlo. Uh-huh. Me parece muy padre, me parece un fenómeno que es así... de lujo, y creo que tiene que ir evolucionando y tiene un chorro de potencial para que sea algo cada vez más real y que se desarrolle en todos los sentidos, ¿no? No nada más en el asunto de comercializar productos. Yo creo que tiene muchos otros... Claro, claro, otras vertientes en donde se van haciendo redes y juntos vamos haciendo cosas para terminar como apoyándonos y aprendiendo juntos. Yo te quería preguntar algo. En las cosas que tú mencionas de talleres o de visitas, ¿cómo pueden hacer para informarse? ¿Qué tienes en puerta? Ah, ok. Pues mira, tenemos un blog bastante desactualizado, pero está funcionando. Se llama Rancho El Chuzo. Ajá. Aquí lo pueden poner en el buscador y aparece. A ver. Y ahí hay información sobre el curso de hortalizas orgánicas, hay un poco de información sobre otro tipo de cursos más sencillos, como los lácteos o las visitas que son duran medio día y terminan con una comidita de orgánica de nuestra producción, o tortillitas de la región de Adebeas, cosas así, ¿no? Ya. La idea es... ¿Perdón? No, lo que te quería preguntar, por ejemplo, si a mí sí se me ocurre hacer un grupo, podemos ir a visitarte... ¿Cómo es? Sí, claro, y en el blog pueden encontrar los datos o simplemente escribirme, te paso el correo si quieres. Sí, a ver, dámelo, porque ya lo tenemos, ya posteé el blog tuyo, que es el Rancho El Chuzo, para poner el correo también, a ver, dímelo. El correo es pdpatoal.chuzo, @gmail.com. Ok, perfecto. Y ese es el mejor medio para mí, para comunicarme y para que las personas se comuniquen con nosotros y hagan una cita para, ya sea un curso, una visita, lo que sea. Si están interesados en promover alguna cosa como conectarse con los campesinos de acá o cosas así, yo estoy encantado. ¿Exactamente en dónde estás ubicado tú? Estoy en la cabecera de General Cepeda, uh-huh, en el pueblo, a 1 kilómetro más o menos del pueblito. O sea, que de Monterrey será que una hora, hora y fracción. Unas 2 horas. Ah, ok, perfecto. De Monterrey. Perfecto. Oye, ¿y en dónde podemos encontrar tus productos en Monterrey para toda la gente que nos escucha? Ok, pues Amayal, uh-huh, Terrenal Amayal, es uno de los tienditas que nos ofrecen nuestros productos. Uh-huh. No todos, pero una buena parte. Uh-huh. Hay otra, Mejor Natural, que está en Cumbres. Sí, en Cumbres, exacto. En algunos, y bueno, sobre todo pues en los mercaditos. Perfecto, perfecto. Pues bueno, vamos a estar ahí en comunicación, te agradezco mucho, ya posteé tu blog, te tagué y todo para que la gente que esté interesada en ir a visitarlos, en tomar alguno de los talleres, pues los pueda contactar, y espero que próximamente se me pueda hacer ir por allá con Rocco a visitarlos. Ya está, estaremos esperándolos por acá. Muchas, muchas gracias. Bien, gracias. Y estamos en comunicación. Gracias por tomar la llamada. No, hombre, gracias, Cintia. Adiós. Saludos a todos por allá. Bye. Bueno, pues vamos a continuar el programa. Y para entonces toda la gente que tenga como la inquietud, ya les puse en el Facebook que pueden encontrar Rancho El Chuzo. para que vean toda la variedad de sus productos. Bienvenida, Yanel. Hola. Hola, Cintia. Oye, ya todo el mundo está en Amayal. ¿Qué onda? Sí, ¿qué está pasando? Sí, oye, justo ahorita que estaba yendo también en Amayal, y tú también en Amayal, y nosotros sí. No, oye, y además, no sé si conozcas a Elisa Melikov, que es una de mis amigas, que también ayer fui a comer con ella, a cenar con ella, y me dice, sí, estoy dando taller, digo, estoy dando clases de yoga mamá y bebé en Amayal, y yo, ya, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. No, pero sí. Qué bueno, padrísimo. Qué padre. Se está concentrando un grupo de gente muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Cuéntale a la gente qué onda contigo, atentamente. Pues sí, pues nosotros también justo también estamos en Amayal, uh-huh. Que está aquí en 5 de mayo, creo que digo, muchas personas lo conocen, otras no, aparte es un lugar muy bonito de ir, o sea, está el espacio muy lindo. Uh-huh. Hay una cafetería y todo, ¿verdad? Entonces los cursos que estamos ofreciendo ahí, el curso que estamos ofreciendo se llama Creciendo en Equilibrio. Y es un curso para, bueno, son cursos para niños, estos uh-huh. cursos para niños de 6 a 8 años, tenemos un grupo que es los martes a las 5 de la tarde, y tenemos otro grupo para niños de 9 a 12 años, uh-huh. este es el de que es los martes, y el de los niños de 6 a 8 es los miércoles, de 5 a 6. Ahora, estos cursos, hoy tenemos la sesión informativa, hoy a las 7:30 ahí en Amayal. Uh-huh. Entonces, la sesión informativa es para papás que quieran conocer las herramientas que estamos compartiendo con los niños en estos cursos. Y las herramientas que estamos compartiendo tienen que ver con con desarrollo de estas herramientas que ahorita, bueno, se conocen como mindfulness. Algunas personas las conocen así, que es la palabra en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Y en español tienen este término que se llama atención plena. Y el término, lo que quiere decir esta idea de atención plena, tiene como... un poco diferentes connotaciones. La primera es una manera de desarrollar un tipo de atención, ¿verdad? Un tipo de atención que esté en el presente, y también un tipo de atención que esté más abierta a aceptar la experiencia, no tanto a juzgarla, ay, si me gusta, no me gusta, qué bueno, qué malo, ¿no? Sino estar abierta a la experiencia, como no estarnos guiando siempre por nuestros prejuicios, sino poder estar abierto a lo que está sucediendo. Y entonces disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, estar ahí, para empezar a estar ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y no estar en el futuro o en el pasado, ¿verdad? Y con este modelo de atención que está presente, que está abierto, que está, digamos, curioso por lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? También es ahora con este tipo de atención pones atención a ti, por ejemplo, qué está pasando dentro de ti, qué tipo de pensamientos tienes, qué tipo de emociones, cómo te relacionas con esos pensamientos, emociones, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de estar atrapado por un enojo, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué hago yo cuando estoy enojado, frustrado, con estas emociones, con miedo, con ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me siento? Sobre todo me parece muy importante que en esta época que estamos viviendo, y los niños que están creciendo con tantos estímulos, sí, yo platicaba con mi mamá hace un par de semanas y me decía, es que yo me acuerdo que tú, estamos hablando de los 80s, eras muy estresada y pues vaya, no había ni la mitad de los estímulos que hay ahora. Claro. Me imagino lo que pueden sentir los niños de ahora. Entonces, tener esta herramienta creo que puede ser como muy interesante, tanto para nosotros como padres como para ellos. Sí. ¿Es algo que si se aprende no se olvida o cómo es? Haz cuenta, nosotros nos damos cuenta, nosotros lo vemos como una semillita, ¿verdad? Uh-huh. Y es rarísimo, haz cuenta, por ejemplo, en nuestros cursos están los niños ahí, ¿verdad? Y aparte, pues ya sabes cómo son los niños, pueden estar a veces brincando, pueden estar a veces parados de cabeza, uh-huh. de todo, ¿verdad? También nosotros, obviamente, a los niños les vamos poniendo estas prácticas de atención en pequeños periodos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que sean, obviamente, siempre que sean prácticas que los niños encuentren que es algo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, no es que duren demasiado, sino duran poquito, ¿verdad? 3 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Y después jugamos y después reflexionamos y después hacemos un dibujo, ¿verdad? Es toda una experiencia. Uh-huh. Pero algo que nos damos cuenta es que los niños bien pronto se van dando cuenta como el simplemente tener estos momentitos es algo que los hace sentir bien, ¿verdad? Y que si nos damos cuenta, la sociedad actual no les da a los niños estos momentos, ¿verdad? Córrele al fútbol, luego vas a la luego a dormir, ya. Y luego en todo ese inter, te subes a la camioneta y ves una película, y te bajas y no sé qué, y si estás esperando te doy el teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Entonces siempre un estímulo tras otro. ¿Y cuándo realmente puedo darme cuenta, por ejemplo, de qué siento en mi cuerpo, uh-huh. ¿verdad? O sea, cuándo simplemente puedo, así como tú acabas de hacer, o sea, simplemente respirar, uh-huh. voltear a ver qué está alrededor de mí, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando te das esos espacios para simplemente estar ahí, pues te empiezas a dar cuenta que te sientes como bien. Sí, pues que estás vivo y sí. que, sea, respiro, sí. Tengo manos, sí. toco el pasto, o sea, todo tiene como más sentido, sí. ¿no? Es como la experiencia que estaba estaba todo ahí, uh-huh, ¿verdad? Pero tú estabas completamente en otro lado y de repente te das ese permiso de simplemente abrirte a esa experiencia, yeah, ¿verdad? Y con los niños nos pasa que podemos pasar tal vez un mes, dos meses, y de repente hay niños que ya pasa, que ya no están en el curso o así, y llega una mamá y dice, es que no sabes qué pasó, ¿verdad? Y nos dice algo, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros, ¡ay! O sea, nos da muchísimo gusto, claro, porque muchas veces nosotros siempre lo vemos como que es una opción, como una herramienta que plantamos ahí la semillita y no sabes exactamente cuándo. O sea, el niño, claro, le empieza a impactar, me empiezan a decir las mamás, es que la maestra se dio cuenta que ahora el niño está actuando diferente. Por ejemplo, que es pues, simplemente más hábil de darse cuenta, por ejemplo, la diferencia entre estar cansado y estar enojado, ¿verdad? Entonces, si simplemente el niño aprende a darse cuenta, pues ahorita no es que estoy enojado, simplemente necesito descansar, ¿verdad? Entonces, puedo decirle a mi mamá, necesito descansar. Sí. ¿Verdad? No tengo que empezar a gritar ¡ay! Y a lo mejor pegarle a la mesa y pegarle al hermano, uh-huh, porque simplemente no me daba cuenta que lo que necesito es descansar. Claro, claro, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados a vivir en el mundo de la desconexión de nosotros, sí, mismos, y eso es lo que le estamos heredando, sí, a nuestros hijos. Sí. Entonces, pues hace un caos, porque entre que nosotros estamos desconectados, ellos también, y luego pues no hay ni forma de comunicarse, sí, ¿no? Y aparte que nosotros estamos desconectados y ellos, aparte les pedimos, ¡no! Pero tú, está atento, está tranquilo, está tú, paciente. ¿Cómo? Y nosotros, ¿en qué momento, para empezar, en qué momento le estamos dando las herramientas para desarrollar eso, sí, ¿verdad? Porque también una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis en el curso es que, y lo decimos a los maestros y a los papás, todo el tiempo, no, o sea, la mayoría de nuestro tiempo lo vamos a que el niño desarrolle, pues sí, una actividad física, sí, la física, ¿verdad? Sí, que aprenda a leer, que aprenda a sumar, que aprenda un tercer idioma, que aprenda a tocar el violín, que aprenda a tocar el piano, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuándo le das a los niños herramientas para aprender a ser persona, ¿verdad? Uh-huh. O para aprender a vivir con otros, ¿verdad? Uf. Y es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. O sea, y cuando vemos, por ejemplo, los estudios que hacen sobre qué te trae realmente bienestar, ¿verdad? O sea, qué tipo de motivaciones, qué tipo de cosas que logras te traen realmente bienestar. Las cosas que te traen realmente bienestar son cuando te sientes persona, son cuando te sientes más conectado con otros, es cuando te sientes que tu vida tiene un propósito, más allá de ganar dinero, verte muy bien, pesar 45 kilos, tener tal trabajo, ¿no? Entonces, nosotros... Y creo que sabemos eso, ¿verdad? Pero si pensamos qué es lo que estamos comunicando a nuestros hijos con la velocidad que nos lleva a toda nuestra sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Pues le estamos comunicando otra cosa, sí, ¿verdad? Entonces, justamente nuestro curso tiene esta idea de ofrecerle a estos niños este espacio para desarrollar técnicas que le permitan estar más atento, o sea, lo que pasa en ellos y a su alrededor. Uh-huh. Técnicas para, pues ya que estás más atento, te puedes dar cuenta y te puedes autorregular, ¿verdad? Puedes aprender qué acciones, qué tipo de acciones, qué emociones, por ejemplo, me son de beneficio. Ahora, nunca hablamos de que niño, estás enojado, estar enojado no estás mal, ¿verdad? Exacto. Es simplemente, a ver, date cuenta, y ahora date cuenta de la historia alrededor de ese enojo, date cuenta cómo se siente ese enojo, ¿verdad? Date cuenta qué haces. Ahora, ¿con eso logras lo que querías o no logras lo que querías? ¿Verdad? Es una cosa reflexiva, uh-huh, que realmente uh-huh, vale la pena uh-huh, uh-huh, que los niños como que lo vayan asimilando, y como dices tú, al final, pues, me parece un súper regalo. Estos talleres son para niños, me dijiste, a partir de... De los 6 años. Ok. De los 6 años. Entonces, hoy tenemos la sesión informativa, uh-huh, que es en Amayal. Uh-huh. Entonces, es hoy a las 7:30, es gratuita. Es 5 de mayo y Santa Bárbara. Uh-huh. Ajá. El correo de Amayal, ahí pueden pedir información o inscribirse a la conferencia. Nos encantaría que se pudieran registrar para nosotros saber qué tanta gente va, ¿no? Claro. Pero el correo de Amayal es info@amayal.com. Uh-huh, ajá. Amayal es con Y, AMAYAL.com, ¿verdad? Okay. Y nuestra asociación, bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, Atentamente MX, ¿verdad? Y también tenemos una página ahí en la web. Ahí viene información de todos nuestros cursos, ¿verdad? Porque también damos pláticas en escuelas, damos cursos uh-huh, para maestros, ¿verdad? Entonces, realmente es una muy buena oportunidad si les interesa saber cómo enseño a mis hijos estas otras técnicas, pues, para realmente cultivar su bienestar, ¿verdad? Atención, autorregulación, estar más conectados con el otro, con más empatía, ¿verdad? Pues puede ser esta una buena idea. Sabes que platicaba con Bárbara precisamente de tu taller y ella me decía, es que sí, es como... bien importante esto, y se complementa perfecto con lo que ahora estamos ofreciendo en Laboratorios del Gusto, claro, porque de alguna forma también es importante enseñarle a los niños que a través de los alimentos, claro, pues pueden ir encontrando mucho balance. Claro. Porque igual a veces abusamos un poco de darles dulces o fruta. Dices, no, pues es que él come mucha fruta. Pues al final es azúcar también. Sí. Y el azúcar nos revoluciona. Sí. Y entonces creo que es una buena opción que se metan a la página también de Centro Amayal. Sí. Creo que es amayal.com y ahí pueden encontrar también todos los talleres, las fechas. Sí. Y bueno, ¿y para los papás qué onda? ¿También se pueden...? Para los papás, ahorita estamos terminando con un curso para papás. Uh-huh. A finales de marzo vamos a tener también un curso que se llama Trabajar y Vivir en Equilibrio, que va a ser los sábados, ¿verdad? Okay. Con esta idea también de, pues queremos nosotros educar a nuestros hijos de cierta manera, pero si no somos el ejemplo, o sea, ¿cómo? Si nomás decimos una cosa, pero hacemos otra, ¿verdad? Está muy difícil. Sí, sí, sí, hay difícil. Que poner el ejemplo. Ajá. Pues muchas gracias por venir, Yanel. Entonces ya posté ahí atentamente para que la gente le dé like. Uh-huh. El correo de Amayal es info@amayal.com. Ok, perfecto. Y es hoy la sesión informativa a las 7:30. Es gratis. Uh-huh. Entonces pueden ir, pueden ver qué onda. Si no les interesa, pues no es lo mío. Uh-huh. Y si igual conoces algo nuevo. Si no, exacto, no, sí, pues digo, a lo regalado, sí. Pues bruto. Sí, sí, sí, bueno, sí, pues sí, ojalá sí. Pueda ir. Yo creo que sí. Voy a ir, ¿eh? Okay. Digo, yo ya me la sé, pero voy a ir. Sí, sí, sí, sí, estaría padre. Y bueno, nada más te digo, mis hijos van a ir hoy contigo a la ay, qué laboratorio. Padre. Sí. Ah, pues sí. Bueno, ¿y tú también o qué? Pues es que yo, la cosa es que de 5 a 6 tengo el curso, mi curso. Ah, pues sí, cierto. Pero entonces dije, como no tengo que estar yo ahí, o sea, sí. Voy con ellos, los acompaño un rato, me paso, digo, es en el mismo lugar. Ah, pues ahí vamos, no, hombre, ahí está, va a estar increíble. A estar. Y después pensamos, porque ya que estaba yo también pensando en esto, decía, estaría padrísimo hacer como un campo de verano o algo. Ah, pues ya, de ya integrar estamos. Las dos cosas, vamos a sentarnos, pero, ¿verdad? Ya quedamos. Que estaría muy padre. Sí, estaría padrísimo. Sí, pues sí, sí, porque de hecho estamos pensando, ya lo habíamos platicado, sí. Bárbara y yo, entonces pues muy pendientes porque ya mira, en esta mesa y en esta cabina surgen muchas cosas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Yanel, un beso. Cintia. Y vale. Pues ahora vamos a platicar con la señora colaboradora Lupita Centeno, que tenía añales, la señora que me tenía abandonadísima. Bueno, ella fue mi locutora estrella cuando yo me fui a Cuba a estudiar cine con Rocco, ¿te acuerdas? ¿Cómo me fuiste a suplir? ¿Cómo estás? Muy bien, muy muy contenta de verte. Hace mucho no te veía, ahorita te doy un abrazo. Ay. Sí, no lo debemos. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué traes? Primero, a ver, cuéntale primeramente a la gente qué es lo que tú haces. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo tengo casi 23 años de ser educadora perinatal. Esto es, doy cursos de psicoprofilaxis. Doy cursos de lactancia, soy consultora de lactancia, soy doula. Uh-huh. Y me gusta mucho el trabajo que hago. Y así es como te conocí. Así es como terminamos conociéndonos cuando hacemos lo mejor, lo que nos gusta, ¿verdad? Así es. Tu página es Lupita Centeno, la de Facebook, Psicoprofilaxis. Ok. Para toda la gente que nos está escuchando, mamás que se quieren embarazar, familias que están buscando como asesoría, ahí te pueden encontrar. Sí, cualquier pregunta, cualquier consulta, con mucho gusto. Bueno, y entonces, bueno, tú das cursos de psicoprofiláctico, eres doula. Doula, uh-huh. Cursos de lactancia, uh-huh. Asesoro, uh-huh. Doy consultas a domicilio cuando es necesario, si las mujeres están un poquito atoradas. Y siempre tratando de que ellas como mamás se sientan lo más plenas posible, ¿no? Claro. La maternidad al inicio no es tan fácil porque, bueno, incluye cólicos, desveladas, el no saber qué pasa con un bebé. Entonces, cuando uno tiene asesoría, a veces es más fácil entender el comportamiento del bebito. Estamos demasiado saturadas uh-huh. de información que es equivocada, ¿no? Y uno es que el bebé come y duerme. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si no, pregúntenme a mí. Es parte de mi trabajo. Oye, a ver, te voy a decir una cosa, que yo estaba acordándome de aquella vez que te hablé desesperada porque otra amiga me habló para que fueras a ver a otra amiga en el hospital. Y esas cosas son increíbles porque, como tú dices, estamos rodeados de mucha información que creemos que es verdad, y yo no quiero quitarle ningún mérito a los doctores, pero a veces creo que los doctores están un poco desensibilizados de esa parte que tú dices, ¿no? Te dicen, no hombre, es que come y duerme, no hombre, es que ponle el biberón, y hay cosas que realmente no funcionan como nos dicen que funcionan. Exactamente. Entonces ahí empiezan los conflictos con la pareja, con la suegra, con la mamá, y para eso puede estar una persona como tú, para que es como de alguna forma la mediadora entre todo este mundo de... Sí, tratar de que la señora entienda el comportamiento del bebé es muy diferente. Es un ser humano que está sufriendo muchísimos cambios. de estar en el útero en un lugar tan hermoso a salir y enfrentarse a tantas cosas diferentes, entre ellos a una mamá que no la entiende. Entonces, uh-huh. el pobre bebé pues anda perdido porque el bebé llora y la mamá cree que no lo llena y le da de comer. El bebé llora y es el pañal y la señora lo carga, y el bebé llora y es un cólico y la mamá le da más pecho. Y sí. Es un círculo a veces un poco vicioso porque la mujer no entiende exactamente qué está pasando con el bebito. Y cuando mucha gente te está dando consejos a veces tan radicales como no lo cargues. Porque lo vas a embrasilar. Exactamente. Por favor, señores, carguen a sus bebés. Déjalo llorar porque tienen que llorar. Los pulmones se tienen que fortalecer. O sea, ¿en dónde? A ver, que te dejen llorar a ti para que seas más fuerte, por favor. Entonces, cosas así a la mujer la confunden demasiado, ¿verdad? Entonces, es donde entramos nosotras con nuestro trabajo. Es que a mí me parece bien importante este trabajo y que yo creo que cada vez se está popularizando. Tú tienes muchos años haciéndolo, he tenido la fortuna de conocer mucha gente como tú que ya tiene una larga trayectoria. Pero, ¿qué sientes? Yo siento que como que hay más conciencia ahora, ¿no? De tener a alguien a un lado como tú. Sí, ¿sabes? Hay más información. Uh-huh. Si antes las señoras no tenían tanta información a la mano como ahora. Entonces... ahora la mujer puede aprender, tiene el gusanito de que ella puede tomar decisiones en este momento tan importante. Y yo siempre les digo a las señoras, es que es el momento más importante de la vida del bebé, su nacimiento. Claro. El día que nace es el momento más importante de su vida. Uh-huh. Entonces, cuando ellas se preparan, cuando ellas buscan información y hacen un plan de parto en el cual se rodean de gente que están en la misma sintonía que ellas, las cosas fluyen mejor a pesar de que haya un plan B. Claro. Porque en el camino algo puede suceder y no sale como tú lo estabas planeando. Pero si la gente está en sintonía contigo, siempre va a tratar de que tu experiencia sea lo mejor posible. Y no fría, porque yo como médico te puedo decir, no, es que lo mejor es que tú estés aquí y tu bebé en una incubadora. No es cierto. Uh-huh. Lo mejor es que estén juntos, que sea una transición más amorosa, ¿no? Sabes que esas cosas me parecen bien, bien importantes y creo que siento que cada vez hay más doctores como conscientes de eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero también creo que no es gracias a Dios, creo que es gracias al trabajo que han venido haciendo muchas mujeres como tú. Son muchos años de sí, son muchos años de a veces sentirte un poco frustrado, a veces de, ay, querer como que agarrar a un médico así a cachetadas. Y yo sé que ellos también nos quieren agarrar a nosotras, ¿verdad? Entonces es mutuo. Pero sí tenemos que ver que si las cosas se manejan más humanamente, los resultados son mejor. Y no es que estemos en contra de los doctores, sino que simplemente tratamos de que la mujer esté en mejores condiciones para atender a su bebé. Va a ser difícil estar desvelada, va a ser difícil estar sin saber qué le sucede al bebé. Y si además está la pobre convaleciendo de una cesárea que no fue necesaria. Uf. O ya le dijo el doctor que tiene que completarle porque no lo va a llenar. Hijo, no, esas son cosas terribles, ¿no? Sí, la mujer ya está arrancando con una barrera más que tener que vencer, ¿no? Sí, es que tiene que ir como sorteando ahí como muchas cosas que es complicado de entender. Fíjate que me estaba acordando de la vez que tuvimos la oportunidad de estar con el doctor González. Carlos González. ¡Ay, qué maravilla! Sí, qué maravilla. Sí, ese es de los que uno quiere darle besos y abrazos. Exacto, y sí, tenerlo aquí sentado. Bueno, es esos doctores que aunque no está en México, pues está en España, pero que está todo el tiempo aventando este amor y esta filosofía de que... Claro. Precisamente todo esto de lo que tú hablas. Sí, y además cuando lo escuchas, es tan lógico lo que te dice, que dices, caray, ¿cómo no lo había pensado? Si es así de lógico y así de simple, ¿verdad? Y a veces queremos las reglas, a fuerzas tiene que ser todo como que muy cuadrado, y no es así. El ser humano es muy complejo, el ser humano tiene diferentes reacciones. Ahorita que escuchaba yo tu anterior entrevistada, dices, es que de verdad las emociones en cada uno es diferente. Claro. ¿Cómo maneja cada quien una emoción? Entonces, al bebito no lo podemos etiquetar como algo que tiene que funcionar como maquinita. Come, duerme, se sonríe, se acuesta, hace esto. No. El niño necesita tensiones. Igual que nosotros, padece el estrés. Igual que nosotros. Claro. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes estrés? Pues te da gastritis. Bueno, pues al bebé le dan cólicos. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno. Es un mundo que yo creo que es importante para todas las mamás que van a ser nuevas mamás. nos preparemos. A veces, y ya lo hemos platicado muchas veces, a veces nos pasa que decimos, híjole, no, pero es que tengo que preparar el cuarto del bebé, y que me voy a comprar de ropa, y como no sé qué, y qué, cuáles biberones. Y lo primordial es documentarte, leer, entender qué es lo que pasa con tu cuerpo, claro, qué es lo que va a pasar contigo y con él y con tu esposo cuando él llegue. Y todas esas herramientas las pueden conocer a través de ustedes. Claro, les cambias, a muchas señoras les cambias totalmente la percepción que tenían de lo que iba a ser la maternidad. Tengo un grupo que es en especial muy simpático, porque son 10 señoras y han crecido como mamás desde el embarazo, juntas, no han perdido ese contacto. Y la mitad de ellas te dicen, tanto que me afané por el Moisés y por la cuna, y no la he usado. Lo usé. Los bebés tienen 6 meses y el bebé nunca duerme ahí. No, pues no. ¿No? Pues se ve divino en la habitación, pero sí. No, a Rocco nunca le gustó el famoso Moisés. Exacto. Yo, vaya, es mamá. Pero bueno, no, pero también es una cosa como tampoco irte al extremo, ¿verdad? Oye, si también puedes disfrutar esas cosas, pero yo creo que la prioridad es un poco como esto. Y luego ya teniéndolo contigo, esta maravilla que te acabas de ¿qué se dice? Certificar. Uh-huh. A ver, cuéntales, ¿qué estás haciendo? Pues es una cosa muy bonita que se llama Mambi Dance. Uh-huh. Y también en Amayal, o sea, Amayal es un nido de cosas hermosas. Y ahí tuvimos la suerte de que Eloisa García Landois, que estaba temporalmente en Monterrey, ella vive en Holanda, traía este concepto. Y a mí me encantó, desde que lo vi, me encantó. ¿Por qué? Porque, como dice en la página, fomenta la vinculación entre la mamá y el bebé. Las mujeres de ahora tienen mucha urgencia de regresar al ejercicio, de querer volver a estar delgadas, y el bebé no te permite eso porque el bebé necesita tu atención. Esta disciplina es esa maravilla. Sí. La mujer puede regresar a hacer un poco de ejercicio para ella, de sentirse plena como mujer, porque la música siempre te llena, pero va acompañada de su bebito. Claro. El bebé está ahí contigo y el bebé lo disfruta de maravilla. O sea, ves que la mayoría de los bebés se quedan dormidos. Estoy, sí, de hecho me ha tocado estar viendo las clases. Estoy viendo, buscando una foto aquí en Amarte, donde están ustedes bailando con los bebés y tú traes tu muñeco. Ah, sí, ya sé. Traes a tu Lucy. Sí, a mi Lucy, que pues no tengo bebé, no tengo nieto, pues un Lucy. Bueno, pues un Lucy, al cabo que bueno, para que se animen. Pero a ver, y cuéntame, esta onda, ¿qué es lo que tienen que hacer las mamás? ¿Tú vas a impartir cuándo, dónde, cómo va a ser? Sí, bueno, yo estoy dando la clase los lunes, miércoles y viernes, por lo pronto en una frecuencia de 11 a 12. Uh-huh. Si hay más demanda, pues tengo la libertad de poder abrir más grupos. Es un requisito que la señora tenga un fular. Uh-huh. Aquí en clase podemos prestarle la primera vez uno para que pruebe, pero sí es un fular. Esto no es algo muy, ¿cómo decirlo?, improvisado, sino que está estudiado, está buscado que tanto la mamá esté protegida como el bebé. Claro. Y entonces el fular da esa protección a la columna, a la cabeza del bebito. Y entonces la mamá puede moverse libremente sosteniendo la cabecita, pero con la confianza de que el fular le está ayudando. Uh-huh. Entonces sí, es una herramienta que tiene que traer la señora a la clase. Es muy padre porque es una hora de baile donde pues tocamos varios ritmos como la cumbia, el cha-cha-cha, el reggaetón, todos esos ritmos que a las mujeres nos gusta. Uh-huh. Y los bebés están también ahí estimulados. No, sabes que este viernes vino una amiga con su nieta, uh-huh, porque la mamá se lo dejó porque andaba de viaje. Y fue curioso, la niña aplaudía y aplaudía y se reía. Me dio tanta risa, tiene 9 meses, pero ella estaba encantada. Oye, pero además imagínate qué emoción para esa abuela, ¿no? Qué cosa más maravillosa se le está quedando en el alma. Sí, no, ella dice que todos los viernes es el único día que puede, pero los viernes va a venir con la nieta. Y es eso, ves a las señoras cómo se sienten de contentas, pero al mismo tiempo las ves cómo van soltándose y entonces como que les vuelves a ese movimiento sexy, esa fluidez, esa cosa sensual. Se están preparando para la noche. Exactamente. Vamos, yo estoy trabajando para el segundo bebé, a ver si llegan al curso. No, fuera de broma, la verdad, las señoras se sienten súper bien, las ves muy contentas y hacen ejercicio, porque efectivamente te das cuenta al final de la clase que acabas muerta. Que acabas muerta, ¿verdad? Y además cargando al bebé, bueno, pues. Y ahí contigo, eso está increíble. Sí, no hay que dejarlo. Y además se hace un grupo ahí de señoras muy padre porque platican, comparten sus experiencias, dudas que traen de los bebés. Se atacan de la risa también ahí, sí, ya las vi. Sí, es muy, muy, muy bonito. A mí me gusta porque me nutren, a mí esas mujeres me nutren mucho. Pues te felicito mucho por este trabajo. A ver, entonces vamos a recordarle a la gente dónde te puede encontrar. ¿Cómo te puede encontrar? Bueno, yo estoy en Facebook como Lupita Centeno Psicoprofilaxis o nada más Lupita Centeno en mi página privada, personal, ¿no? Personal, exacto. Y yo estoy lunes, miércoles y viernes dando estas clases de Mambi Dance y mis cursos de psicoprofilaxis toda la semana en Alejandría 404, en Jardines de San Agustín. Estoy en la parte oriente de San Pedro, muy cerca de Plaza Fiesta. Ok, pues ya, mira, aquí ya puse la foto donde estás tú con tu muñeco. Ya, sí. Bailando. Qué padre, pues muchas gracias por haber venido, ya se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que pudimos platicar. Gracias. Te agradezco mucho, a ver cuándo regresas. Encantada, a mí me encanta estar contigo. Ya sé, hace mucho que no te veía. Pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Para mí es un placer tenerte porque, bueno, a ti te tocó todo, te ha tocado todo este proceso desde que empezamos con mamá y bebé. Sí. Y cómo estuve ahí neceando, y bueno, ya me ahí consta, la llevamos. Me consta, sí. Y pues ya son casi para 5 años, oye, qué wow, cosa. Es un chorro, sí. Wow. Yo vi a Rocco chiquitito. Sí, ay, te sí, ha tocado todo sí, ahí, ese monigote. Y pues hasta nos certificamos de dulas juntas, y bueno, hemos hecho muchas cosas juntas, y entonces sí, qué es padre seguir. A toda la gente, como les decía, que nos quiera seguir, ya les dijo Lupita su página de Facebook, Lupita Centeno Psicoprofilaxis. Y luego, bueno, a mí también me pueden encontrar el próximo domingo en El Horizonte, en la sección de bienestar, con mi columna en Pinterest, en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Ahí sí, estamos echándole ganas. Muchas gracias en la dirección a Álvaro Guadiana, muchas gracias en la producción a Don Tavo, amoroso, y por acá también a Diego en controles. Muchas gracias por apoyarnos en este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Hasta luego. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Radio UDEM 90.5. Claustro académico.